Debo que dolor, acostumbrada esto de ser y no saber pa' qué estoy. Salí, salí del pasado, reinventate, perdete para encontrarte. Hasta qué dolor, y tantas vueltas en un mismo mambo, me perdí del amor. Salí, salí del pasado, reinventate, perdete para encontrarte. Desaprender es aprender. Estoy haciendo fuerza para dejar de marchitarme los días. Hoy me han hecho despertar ciertas cosas. Me cansé de distanciarme ya de mí. Tiene que existir un momento en el que se agotan todas las excusas. Yeah.